3, 1, 2, 3. Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando a... Mejor corta todo eso y nos vamos directo al vuelo 810. Eduardo, ¿tú crees que esto sea necesario? Porque tú crees que déjame decirte que cada vez nos sale aún más feo esto. Diana, no. Bueno, está bien. Esto es Vuelo 810 por RadioCircuitoSanJuan.com, conducido por Eduardo Vaca y Diana Rodas. A ver. Un momento, ¿por qué dicen Eduardo antes de Diana? Si la D va antes que la E en el alfabeto. Además, nosotras las damas vamos antes que los caballeros. Ah, está bien. Hay que complacer a la niñita. Dale otra vez. Conducido por Diana Rodas y Eduardo Vaca.